Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este fin de semana, miles de personas se reunieron por la peregrinación número 42 hacia la Basílica de la Virgen de Luján. Entre esos miles, vecinos y vecinas del Bajo Flores, de la parroquia Madre del Pueblo y otros barrios del sur de la ciudad, dijeron presente en una jornada que se realiza aproximadamente entre 15 horas a pie y más de 70 kilómetros entre Liniers y Luján. En el día de hoy, queremos compartir con ustedes testimonios de jóvenes de nuestros barrios que fueron protagonistas en la peregrinación hacia los pies de nuestra Madre la Virgen. Ellos son Silvia, Rodolfo, Daniela y Juliana, y nos cuentan sus experiencias en la procesión. La primera vez que fui a la caminata fue una sensación, una emoción, una experiencia inolvidable, como que no se vuelve a repetir. Y el llegar a la basílica, a la iglesia y poder ver a la Virgen tocarla es un sentimiento muy profundo que te surge cada vez que vas a la caminata. Hoy hace 6 años, desde que se fundó el movimiento infantil. Nosotros el primer año que fuimos fue porque queríamos jurar frente a la Virgen, luchar por el barrio y seguir sirviendo. Y la verdad que se hizo como una tradición todos los años. En principio fue cumpliendo una promesa, luego seguí yendo a Luján acompañando los pedidos que hacen los chicos del movimiento infantil, por ahí los más chicos que todavía no están con la capacidad como para llegar a caminar tantos kilómetros, camino por ellos. Camino por fe, pero más que todo por encuentro entre hermanos y la integración que hay en ellos. Porque en ese momento no hay diferencia y todos somos iguales y todos pasamos por lo mismo. Y eso es algo que cada año me impulsa a ir. El llegar a la basílica y sentir a la Virgen, sabes que llegaste y que pudiste de nuevo otro año más. Es una gran experiencia y cada año se suman nuevas experiencias, obviamente. Y como siempre, pido por mi familia, por mis amigos y por toda la gente alrededor que quiero y que agradezco que esté en mi vida. Luego de la caminata de todos los años a Luján, el Bajo Flores ahora se prepara para la fiesta de charrúa, en honor a la Virgen de Copacabana. Estas demostraciones de fe, que además lleva a la unidad y el compañerismo entre vecinos y barrios, es una clara muestra de la identidad de nuestro pueblo. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.